Veja, Cali Metal is online. We'll be right back. Ja tornem a ser aquí i hem començat aquesta segona hora amb l'Àxel Rudi Pell. Sí, senyor. Un gran guitarrista. Una mica més baladístic que... Que més molt. Més tranquil·let. Que Lewis Manstein, per però exemple, igual de tècnic. Se'l compara, eh? Se'l compara. Se'l compara perquè amb... és molt ràpid, també. Té canyeros, té èxits temes... canyeros. Aquest, en concret, és The Gates of the Seven Seals, de l'Oceans of Time, de l'any 98. O sigui, déu-n'hi-do, ja té uns anyets aquest tema. Un guitarrista, l'Àxel Rudi Pell, característic per haver fet moltes versions de sí, molts temes. Sí, li agraden versions... Que li agrada fer lentes. Moments friquis. També. Podríem dir, eh? Però que a mi m'agrada molt, està molt bé, tio. Moments friquis currats, no? Sí. Com? Encara estic esperant que em facis un tapping, Joan? Bueno, ja te'l faré. Per una coseta que volem fer quan, aquí, que escolteu vosaltres. Quan tingui casa. No tengo casa. Sí, a veure, per fer un tapping necessites una guitarra, no una casa. Jo tinc guitarra, però ja necessito està. Llum. Necessito per connectar-la. Necessito una estabilitat emocional, que no en tinc ara mateix. Però sí, perquè anava a dir, si necessites llum, saps que a les ciutats... perquè vivim en ciutat, no vivim sí, en cavernes, els... saps que hi ha pals de llum, no? Sí, xufes clar, allà cable, i ja està, tio. Foto del pal. O doncs, seguim. Vinga, va, seguim endavant, aquesta vegada amb un grup de power metal, i si abans parlàvem dels Europe, aquests són col·legues, perquè són suecs. Exacte. També, ojo, hora i pico de programa, i encara no hem posat cap grup. Finlandès. Que raro. Espera que acabarà, no? Doncs no, avui no. Avui no? No, avui no hi ha grups finlandès. Veus, viva. És que sempre em foteu bronca. Jamón, jamón. Viva. No m'ho crec millor. Viva. Doncs mira, perquè veieu, ara us he fotut dos suecs que estan al costat. Som... Són veïns. Com dèiem, power metal des de Suècia, amb un so barrejat amb una miqueta medieval. Ah! Una miqueta... Ah! Això era medieval? Falconer. No, però... Falconer, diu. Ei, mamon. Bueno, va, l'has trobat bé. L'has trobat sí. Bé. El que passa que no puc perquè estic acostipat. Està fotudet, encara el Joan. O és algo raro. Això sembla més un buitre. Falconer. Doncs anem amb aquest Spirit of the Hawk des del Norwind del 2006. Bye. Spirit of the Hawk dels Falconer, amb aquests tocs medievals, amb aquests tocs folclòrics que animen la festa, eh? Notaven els tocs folclòrics. No, guais. Aquests estan... Estos especiales, eh? Sí, sí, sí, no, no. Soy como el policía de... El policía negro de... De Loca Academia de Policía. Creo que també sortia a la Loca Guerra de les Galàxies. Sí, també feia, sortia allà. Que bueno, sí. Surfen els seus sons per allà. Wow. Continuem, va, que... Continuem. Com hem dit abans, el dijous, 17... Vas estar al concert... No només tocava Niobe. També tocava Sirenia. També tocava Sirenia. Sirenia. Com dèiem, aquesta formació noruega amb cantant d'Esplugues del Llobregat resident a Granada. La noia aquesta... Sí, vaya mescla. Resident a Granada. Sí. I que va, cada setmana Noruega grava... Bueno, cada setmana no, va pujar per fer la prova... Va pujar per gravar, puja per assajar i ara està de gira pel món. O sigui que doncs quasi són nada. Els altres? Quins altres? Els altres la resta de la banda. La resta de la banda hi ha... Sé segur que un és suec... No, que un és noruec, perdó, el Morten, un dels guitarres. El Michael, jo diria que pel cognom, que és super raro, també... Alemany o una cosa aquesta. També deu ser noruec o suec o de per allà al costat. Després tenim el Jonathan Pérez, que és el bateria. Aquest és xileno. No, doncs deuen quedar amb un... I després tenim... Va quedar-se en París. També tenim a l'Ailin, que és catalana, de naixement, granaïna de corazón i de vivienda actual. Déu-n'hi-do. Mama, que me voy pa Suiza, hasta luego. El fin de. A gravar. Suïssa o el que sigui. Home, jo no te sabe. Deixem que siguin ells, sobretot l'Ailin i el Jonathan, que és amb els que vam parlar, perquè així ens enteníem més fàcilment. Sí, no teníem que traduir res, no? Doncs anem a escoltar a veure què ens deien just abans del concert. Ok. Sirenia y con Jonathan, el batería del grupo. Y primero, Jonathan, lo siento, me tendrás que disculpar unas preguntitas para Ailin, porque ya que está aquí en nuestro país, pues nos vamos a centrar un poquitín con ella y luego estamos contigo también. Primero de todo, bueno, una pregunta que puede servir para los dos. ¿Nerviosos para el concierto esta noche? Sí, un poquito. Al tocar aquí por primera vez en España, pues estoy como un poquito más nerviosa, pero bien. Sí, estamos... ¿Un poco nerviosa? Sí, sí. ¿Cómo entra Ailin en el mundo de la música? Bueno, yo... Es una larga historia, pero la voy a resumir porque si no, no acabamos. Yo empecé a cantar, creo que con 11 años, en el colegio. En clase nos ponían música y un día escuché una canción, me gustó, y ahí empecé, cada día en casa, practicaba y aquí estoy. Seguí cantando y... Nada, he hecho varias cositas, pero nada muy, muy importante, como ahora está por Sirenia. Pero por lo que tengo entendido, has tocado diversos estilos dentro de la música. Sí, a ver, nunca me ha gustado centrarme solo en un estilo, me ha gustado escuchar, pues si escuchas pop, aprender lo que puedas del pop o del R&B o del metal. Siempre me ha gustado escuchar de todo y coger un poquito de todo lo que me gusta. Entonces no te quedarías solo con uno. A ver... Escuchar, a mí lo que me gusta es el metal, ¿no? Pero es que no sé qué decirte, me quedaría con el metal, pero sin cerrarme a escuchar otras cosas. ¿Y Jonathan, en esto de estilos musicales, aparte del metal? Bueno, yo, a mí me gusta toda la música, me gusta la cumbia, la salsa, el merengue, el reggaetón, el jazz, el blues, el pop, de todo, hasta el rap. Yo cuento que un músico tiene que... Es importante que un músico escuche de toda música, para ser un buen músico tiene que tocar todos los estilos, pienso yo. Esos son los buenos músicos. Los que tocan solamente un estilo, para mí no son buenos. Y entrando en el tema recurrente y mítico de entrevistas a Aileen, tema factor X, inevitable hablar de ello. ¿Cómo fue la experiencia? A ver, por una parte fue muy divertida y también fue instructiva, se aprende mucho. Pero la gente hoy día piensa que entrar en un reality show es... entras a la tele, cantas y te haces famoso. No, tú vas a la tele, cantas, pero cuando sales te tienes que buscar la vida. No sales famoso, sales y no eres nadie. Tienes que seguir buscando y labrarte tu futuro. ¿Y buscaste tú lo de Sirenia? Vino por casualidad. vino por MySpace. Fue mi hermana que estaba con mi MySpace oficial buscando bandas y encontró a Sirenia. Claro que me encantaría decir que los conocía de antes, pero no. Entonces ella los encontró y me avisó y nada, yo los agregué. Lo que no sabíamos es que estaban buscando. Todavía no se sabía nada. ¿Y te enteraste a través también de MySpace que buscaban? ¿Presentaste el casting? ¿Cómo fue el tema para entrar en la banda? No, yo simplemente agregué Sirenia y pues creo que fue un mes y pico después cuando ellos se pusieron en contacto conmigo por si quería hacer una audición y fue como, me están tomando el pelo. Yo decía, desde Noruega me llaman. Y hablando ya de Sirenia, como has dicho, son de Noruega ellos. ¿Tú sigues viviendo aquí? ¿Te has trasladado allí? A ver, yo ahora mismo sigo viviendo en Granada, pero bueno, desde que me cogieron de la banda ya me centré en el pensamiento de que me quiero ir allí a vivir. Creo que sería mucho más fácil para toda la banda. Y además me apetece un cambio. Un cambio bastante radical por eso. Sí, me gusta el fresquito, ¿eh? ¿Y tú, Jonathan, ya estás viviendo allí o también como ella sigues en tu país? No, yo vivo en Noruega 27 años. Sí, en Noruega tenía 3 años, sí. Él ya está acostumbrado. ¿Y cómo te llevas con tus nuevos compañeros? Oh, muy mal, ¿verdad? Pésimo. Nos llevamos fatal, vamos. Es que, mira, lo tengo aquí, no lo soporto. No. Yo siempre, como digo, siempre he encontrado, aparte de unos nuevos amigos, es como mi nueva familia, ¿no? Pasamos mucho tiempo juntos y yo estoy muy contenta, nos llevamos de maravilla. ¿Y tu rol dentro de la banda? ¿Cuál es? ¿Mi rol? La payasa. Sí, bueno, más de una vez en el escenario. Sí, a lo mejor estamos tocando y... bueno, una vez en Rusia. ¿Fue en Rusia? ¿Eso? Fue en Ucrania. Estábamos tocando y yo estaba tan centrada en el concierto que fui a beber agua y de repente cuando estoy abriendo la botella... me di cuenta que tengo que entrar a cantar, claro, fue mirarlo a él y él me dijo, ¡payasa! Y fue como, ¡ah! Y, Jonathan, ¿podemos decir que Sirenia ha encontrado ya una formación más o menos estable? Sí, ahora Sirenia está, como nosotros siempre hemos querido que Sirenia, sí, bueno, Sirenia estuviera con Michael y con Aileen, perfecto. Ya tenemos a Aileen en Sirenia para muchos años. Sí, para siempre, ahora. Michael yo conozco de antes de... cuando trabajo junto con él en Trail, Cheers. Y bueno, sí, hola, perfecto. Muy, muy, muy buena. Y tienes, hablando ya como vocalista, ¿te fijas en alguna en concreto? Como he dicho antes, no me gusta centrarme en una. Me gusta mucho escuchar a todas las vocalistas que pueda. Y a lo mejor, por ponerte un ejemplo, puedes ver a Simons, pues si me gusta algo de Simon, pues intento aprender. Si escucho algo de Sharon de Nadel, pues también intento aprender de ella. Me gusta coger un poquito de todo. disco estaba ya preparado, faltaba solo tu voz. ¿Pudiste poner algo de tu parte en el disco? Bueno, yo cuando creo que fue las audiciones, Morten, como estaba buscando la nueva vocalista, me hizo probar algunas demos, pero no eran cosas definitivas. Estaba preocupada, ¿no? Morten es el cerebro de la banda. Yes. Por supuesto que sí. Es una máquina. Y Aileen es reciente en la banda, pero no sé si tú, Jonathan, sabrás en qué os inspiráis, en qué se inspira Morten para crear las letras y los temas de Sirene. No, de verdad no sé. Yo creo que es solamente la experiencia en la vida, nada más. Es como si lo tiene todo en su cabeza. Él se mete en su estudio y compone, no sé de qué se inspira, pero... También, por ejemplo, él puede, como por ejemplo My Mind's Eye, el tema del piano del principio, me notaba que cuando esa canción nadie la hizo, él se fue a acostar y no había hecho nada. Y la cosa del piano, nomás empezó a... Na, na, na, na, na, y tú dijo que tuve que levantar, entrar al estudio y a tocarlo para ahí. Y ahí tenía la canción, sí, ahí tenía la canción. Y supongo que habrás tenido que empaparte todos los discos de Sirenia, porque supongo que interpretaráis temas de toda la discografía en directo. Sí, claro. Ya en las audiciones, bueno, para las audiciones me centré en las que me pedían para cantar, ¿no? Pero luego ya empecé a escuchar y antes de que me cogieran incluso, ya me estaba escuchando todos los CDs y ya me los tenía empapaditos. Lo típico que se pregunta de si te quedarías con alguna canción del disco o de discos anteriores, yo te pregunto, de las canciones que interpretáis en directo, ¿cuál te cuesta más? ¿Cuál me cuesta más? Uy, difícil pregunta, pero yo creo que quizás sería De Pacto de Qué, pero no porque sea una canción extremadamente difícil, es simplemente porque es la primera canción y siempre están los nervios del principio. Yo diría que es por eso, pero me quedaría con esa. Tú, Jonathan, supongo que ya las tienes todas por la mano, pero alguna habrá que digas, con este ritmo... Yo creo que tiene que ser Love Stray, porque nunca me acuerdo los títulos de las canciones, no me acuerdo de cuando lo pongo en el principio y tiene un intro, ¡ah, esa es de veras! Así que por eso nunca me la aprendió, los títulos de las canciones. Esta. Y para los que nunca os hayamos visto en directo, ¿nos podéis avanzar algo de lo que va a pasar esta noche? No. Aquí van a recibir un poco de todos los discos y... Yo creo que va a ser un setlist muy... Bueno, que hay canciones de todos los discos, así que supongo que la gente que viene a vernos va a escuchar las canciones que le gustan de cada CD, ya sea que le gusten más los primeros discos o le gusten más los últimos. Y además que Aileen es la mejor vocalista que ha tenido Sirenia. Y hablando ya del disco, hemos escuchado muchos coros, muchas partes instrumentales. ¿Esto cómo lo solucionáis en directo? Tenemos samples. El bajista tenemos en samples, los coros y los pianos. Siempre hemos trabajado así en Sirenia. Y también otra cosa que me ha llamado mucho la atención es las veces que se dobla la voz de Aileen en los temas. En el proceso de grabación, ¿lo grabaste dos veces? ¿Cómo fue el proceso de grabación de las voces? Sí, por supuesto, cuando hay que doblar la voz o triplicarla siempre es grabarla de nuevo. Pero cuando grabas una pista y la duplicas luego no suena igual. Es como suena muy a máquina. Es un sonido diferente, en cambio cuando grabas la misma pista diferentes veces suena mucho mejor, se nota el trabajo. Y cuando acabéis esta gira os esperan dos festivales, el Fem Metal Festival en el Reino Unido y el Beauty and the Best, que os hará girar con grupos como Stream of Passion, Ellis, Liz Ice. ¿Qué esperáis de este tour, de esta gira que os espera por delante? Bueno, yo toqué, bueno, hace 5 años que no toco aquí en España, así que el público aquí es fantástico, así que espero que venga la gente y escuchen a Sirenia en vivo con el Lino y Michael. A ver, para los conciertos de Lifais, otro CD y todo esto, yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Aparte que va a ser una experiencia increíble, son muchos días seguidos en muchos países y es eso, yo creo que vamos a disfrutar mucho a aparte estamos haciendo lo que nos gusta. Y después de todos estos conciertos, esta gira, ¿qué hará Sirenia? Los planes son hacer más giras. ¿A dónde vamos? Australia, Sudamérica. Ahí vamos a ver. Todavía no está nada decidido. Ahí esperamos nomás. Tienen que ver nomás la MySpace y la sirenia.no para hacer la noticia. No sabemos todavía. Con eso estamos diciendo que de momento nuevo disco no hay nada pensado. El nuevo disco no está nada 100% pensado, no. Está por ahí, pero no hay nada decidido. No. Y en este disco Aileen participaría un poquitín más, suponemos. Pues no lo sé. Yo creo que Aileen va a hacer los growling y Morten va a cantar la voz. Sí, él va a hacer mis voces y yo voy a hacer la suya. Ya estoy practicando para que me salgan eso. Si salen sería la leche, vamos. Pues ya por último, nos gustaría que nos pidierais un tema de este nuevo disco y nos contarais, o sea, el tema, ya sé que es muy difícil quedarse con uno del disco. Yo he leído por allí que The Seven Summer puede llegar a ser la mejor canción del disco. He leído en muchas críticas y en muchas entrevistas. ¿En vivo? En el nuevo disco, en estudio dicen que The Seven Summer... Claro, para mí, que no soy un entendido, yo me quedo con Winterbourne 77. Y esa me gusta mucho, la veo muy rápida, las voces de Aileen están impresionantes, pero vosotros, ya sé, siempre me dicen lo mismo, es que escoger una es imposible. Pero si os tuvierais que quedar con una... ¿La dos? ¿Lost in Life? La mejor, Lost in Life es la mejor, sí. A ver, yo para mí me quedaría con The Seven Summer. A ver, me gusta mucho también The Mile Menstrual. Pero con The Seven Summer fue cuando entré en estudio con Morten, que me enseñó la canción ya sin voces, me enseñó solo la música, no había coros ni nada, y escuché la música y dije, wow. Y cuando ya la escuché acabada dije, esta. Y por último me gustaría que mandarais un saludo a los oyentes de Cali Metal, para todos ellos. Hola, soy Aileen y Jonathan y yo queríamos mandar un saludo para todos los oyentes de Cali Metal. Jonathan, mójate tú también un poco. Un saludo aquí de Jonathan Pérez de Sirenia. Nos vemos ahora como las 9 más o menos. Chao. Pues muchísimas gracias. Soul is for Cali Metal, algú l'havia de fer. I aquesta era l'Eileen. Muy bien. Amb el seu accent d'Esplugues. Exactament. també un dia intentarem muntar el del Jonathan, perquè sí, també es fot la pitxa un lío, es fa la pitxa un lío i al final el diu en castellà, però també se li'n va a la olla. El tema que hem escoltat de Sirenia era Lost in Life, del seu darrer treball, el The Third Floor. Està molt bé. Ja us dic jo, un treball supercurrat, que en estudi està molt, molt, molt treballat, i que en directe, doncs com sentíem a l'entrevista, hi han dos guitarristes, un bateria i l'Eileen cantant, tot el que més ho porten gravat. Coros, el baix, els teclats, tot va gravat, però la posada en escena és molt interessant i en directe ja us dic jo que van fer saltar més d'un. El que em va fer molta, una mica de ràbia, la veritat, eren uns quants que hi havien per allà que no paraven de cridar Morena, Churrir! Que dius, sí. que de lleig, saps? D'on havien sortit aquest? Aquests on sortien. Com que precisament hi havia poca gent, se'ls sentia. Associació d'Obreros de Barcelona, no? Quasi, perquè sobren mal gust. Hòstia. Sí, no és allò que de tant en tant algun piropillo o alguna cosa. I amb Niobet van fer el mateix? Amb Niobet jo estava en una altra banda de l'escenari i no els tenia al costat, però a Sirenia, que em va tocar tenir-los al costat... Eso es lo que tiene la cerveza. La veritat, sí, la cervesa i altres coses... I la incultura. Que s'oloren, també. Que s'oloren, no? Doncs anunciem un altre concert, i és una llàstima... El mateix dia que el de Saxon. Que sigui el mateix dia que Saxon, perquè sí, tenia ganes de veure els dos, però ens decantem pels holandesos, tot i que ja els hem vist, perquè van venir amb Camelot el passat mes d'abril, si no recordo malament. Suposo que t'acompanyaré jo. Doncs venen, tornen, i a sobre la mateixa sala, però aquesta vegada com a cap de cartell, els holandesos de Lane, el grup del Martin Westerschol, l'antic teclista dels With Temptation, que es va ajuntar amb la Charlotte Wessel i altres, i més listo que tot. Sí. Però eren bons xavals, el Nando i jo vam anar a un meet and greet amb ells, els vam poder conèixer, bons xavals, i ara, primícia, el més segur és que els puguem entrevistar abans del concert. Una de cop. O sigui que... Que ja serà... Bueno, guai, tio. Todo lleno de logros aquest any, sí, tio. O sigui, sí. Anem fent. De moment, escoltem un tema de l'àlbum que ja van presentar, però que segueixen presentant. És el Go Away des de l'April Rain del 2009. Yeah. era el Go Away dels The Lane. Un tema molt guapo, tio. Molt, molt canyero del seu April Rain. Venen ells sols com cap de cartell? No? Venen ells com a cap de cartell i venen acompanyats d'una formació que es diu Wisdom, que es met al simfònic també cantat per noia. Buah, té que estar guapo. Procedents de França. Jo crec que sí que ho veiem tu, I he escoltat coses des de la seva pàgina web oficial, wisdom.com, i la veritat, vindria a ser una mescla entre Nightwish, a l'època de Tarja Turunen, i Èpica, amb les veus guturals de Mark Jansen. Si fem un conglomerat, més o menys sortiria Wisdom, bueno, ja escollida per una web especialitzada francesa de metal, escollida millor banda francesa del 2008, o sigui que venen amb un bon cartell sota el braç, i també formaran part, si no recordo malament, del Festival de Veus Femenines, que es farà el 17 i 18 d'octubre per allà a Brussel·les, per allà a Bèlgica. Aquell festival estarà molt i molt bé, i potser en el programa de la setmana que ve en parlem. I parlem una miqueta d'aquest festival, escoltem cosetes que si us desplaceu fins allà, doncs podreu escoltar. Ja en parlarem per això la setmana que ve, perquè ara ve un temazo. Ara ve un temazo. Grupazo. Grupazo, que ja no hi és. Llàstima que ja no hi és, també. Cantadorazo. També. Mozazo. Guitarridazo. Que jo esperava un segon àlbum del cantant, del Serge Tankian, i encara l'estem esperant. Sí, bueno, només ha anat al... Bueno, sí. Va treure un disc el 2007, va anar a l'Electric Weekend, jo i crec que ja li han perdut la pista. No, deu estar al caure, alguna coseta. Home, estaria... Que són la resta de la banda, van treure un disc... I exacte. Estan, però tampoc es van... Ells també van... Tampoc van... Ho han fet amb el rotllo, ells. No, ells van parar, també. Es parlava de que es podrien ajuntar per Eurovisió d'aquest any passat, sí, aquest 2009. Sí, no. També deien que volien anar de taloneros de Guns N' Roses, si feien gira. Falàcia, sí, falàcia. Però, bueno, de moment ens hem de conformar amb els àlbums que ens han deixat el System of a Down. I un tema que és que jo, la veritat, em nego a pronunciar. Juan, va. Ia, que se llamava Bingo. Sky. Rose Erotica, Plutonium Wedding Rings, Icicle Stretchings, Bicycle Shoestrings, One Flag, Flaggy But One, Painting the Paintings of the Alive! El moment friki. Us ha agradat, eh? Com mola. És també una mica friki aquesta cançó. Sí, però és només el trosset del final. Vinga, va, doncs de sèrie anem a parlar de pel·lícules. Sí? Anem a parlar de pel·lícules. Tu què necessites? Necessites alguna cosa? Jo sí. Una pel·lícula que surti un héroe. Un heroi? Que surti un heroi. No! Que sigui de dibuixos. No, no era de dibuixos. No era de dibuixos, la pel·lícula. Jo m'anava cap a l'altra pel·li, perquè també surt aquesta cançó. Quina, a quina t'anaves tu? Jo me vaig anar a Rec 2, vale, o sí, la 1 cert. O la 2. Fue buscar el trabajo y le comió lo de abajo. La 2. Molt cert que hi ha dues versions a la pel·lícula. Hi ha la que canta la madrina. Exacte, i hi ha la del final de crèdits. Hi ha una altra versió. No, és una altra versió. Jo me'n vaig més a una pel·lícula que, si no recordo malament, és de l'any 86... Miedo me das. Que és... No busquis pels papers, que ho estic dient tot de memòria. No, miedo me das, home. Que és Cortocircuito 2. Uala! És veritat. Sí? Una gran pel·lícula que surt la versió original de Bonnie Tyler cap al final, que està perseguint un dolent i es fot per un port. I allà surt aquesta cançó. Sí, confirmo, sí. El Nando ha tingut un orgasme. Té un orgasme. És boníssima. La veritat és que la cançó no es diu I Need a Hero. No, la cançó original de Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero. Sí que al mig de la cançó diu I Need a Hero. Llavors, des d'entonces... I aquest grup, els Grave Worm, un grup italià, format a la ciutat de Brunico, l'any 92, va editar l'any 2007 un àlbum que en lloc de Collateral Effect, que vindria a ser Efecto Colateral, no? El que tots coneixem. No, es diu Collateral Defect. Toma ya. O sigui, el defecte col·lateral. Ja es pot esperar, es pot esperar. I els tios han tingut els sants nassos d'agafar Bonnie Tyler, versionar aquest Holding Out for a Hero, que és una de les meves cançons ochenteres, poperes, electròniques d'aquella època, preferides, i l'han fet ni més ni menys que en Black Metal Simfònic. Toma ya. I com sona? Com sona? Doncs com escoltarem tot seguit per posar el punt final. Que vagi bé, Nando, que vagi bé, Joan. Que vagi bé, Marc. I fins la setmana vinent a tots. Adéu. La sort us acompanya.